dejaré. Que el tiempo sea quien muestre sus cartas. En que vi tu aura, fue casualidad, hallamos en la bruma. Qué magia tan fugaz. Pasaron tantas lunas. Rezaré hasta que el sol recite tu mirada, otra vez creí recordar cómo te llamabas. No fue casualidad, dijiste cosas puras. Qué magia tan fugaz, cuán dulce es mi amargura.